Capítulo 18. Los tiempos han llegado. Señales de los tiempos. 1. Los tiempos señalados por Dios han llegado, nos dicen por doquier, van a cumplir grandes acontecimientos para la regeneración humana. ¿En qué sentido debemos entender estas palabras proféticas? Para los incrédulos, carecen de valor. En su concepto, son sólo la expresión de una creencia pueril y sin fundamento. Para la mayoría de los creyentes, encierran algo de místico y sobrenatural que les parece una señal precursora de cambios en las leyes naturales. Ambas interpretaciones son igualmente erróneas. La primera, en cuanto implica una negación de la providencia. La segunda, en cuanto esas palabras no anuncian una perturbación de las leyes de la naturaleza, sino su cumplimiento. 2. Todo es armonía en la creación. Todo revela una previsión que no se desmiente ni en las cosas pequeñas ni en las grandes. En principio, debemos apartar toda idea caprichosa inconciliable con la sabiduría divina. Y en segundo término, si nuestra época está marcada por el cumplimiento de ciertas cosas, es porque tienen su razón de ser en la marcha general del conjunto. Una vez sentado este principio, diremos que nuestro planeta, así como todo lo que existe, está sujeto a la ley del progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen, y, moralmente, por la depuración de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Estos dos progresos se relacionan y avanzan paralelamente, puesto que la perfección de la habitación está en relación con la del habitante. Físicamente el planeta sufrió transformaciones, constatadas por la ciencia, que lo hicieron habitable por seres cada vez más perfeccionados. Moralmente, la humanidad progresa por el desarrollo de la inteligencia, el sentido moral y la dulcificación de las costumbres. Al mismo tiempo que el mejoramiento del globo se opera bajo el imperio de las fuerzas materiales, los hombres cooperan mediante el empeño de sus inteligencias, sanean las comarcas insalubres, vuelven las comunicaciones más fáciles y la tierra más productiva. Ese doble progreso se verifica de dos modos: el uno, lento, gradual e insensible. El otro, caracterizado por cambios más bruscos, con cada uno de los cuales se opera un movimiento ascensional más rápido que marca con caracteres ostensibles los períodos progresivos de la humanidad. Esos movimientos, subordinados en los detalles al libre albedrío de los hombres, son, en cierto modo, fatales en el conjunto, porque se encuentran sometidos a leyes, como los que se operan en la germinación, crecimiento y madurez de las plantas. Por ese motivo, el movimiento progresivo es a veces parcial, es decir, limitado a una raza o nación, y otras es general. El progreso de la humanidad, de acuerdo con lo dicho, se efectúa en virtud de una ley. Ahora bien, como todas las leyes de la naturaleza son obra eterna de la sabiduría y presciencia divinas, todo lo que es afecto de esas leyes es el resultado de la voluntad de Dios, y no de una voluntad accidental y caprichosa. Es el producto de una voluntad inmutable. Por lo tanto, desde el momento en que la humanidad está madura para ascender un grado, se puede establecer que los tiempos señalados por Dios han llegado, como se puede decir también que tal estación ha llegado por la madurez que se observa en los frutos. 3. Porque el movimiento progresivo de la humanidad sea inevitable, en razón de que está en la naturaleza misma, no se infiere que Dios sea indiferente a él, y que después de haber establecido leyes, haya vuelto a la inactividad, dejando las cosas seguir su curso por sí solas. Sus leyes son eternas e inmutables, no hay duda, así como su voluntad también es eterna y constante, y su pensamiento anima todas las cosas sin intermisión. Este pensamiento divino, que a todo lo penetra, es la fuerza inteligente y permanente que mantiene en armonía al universo. Si este pensamiento dejara de actuar un solo instante, el cosmos podría compararse a un reloj sin péndulo regulador. Dios vela constantemente por la ejecución de sus leyes, y los espíritus, que pueblan el espacio, son sus ministros encargados de los detalles, conforme con las atribuciones inherentes a su grado de adelanto. 4. El universo es, a la vez, un mecanismo inconmensurable conducido por un número igualmente inconmensurable de inteligencias, un inmenso reino en el que cada ser inteligente se encarga de una parte del trabajo bajo la mirada del soberano Señor, cuya voluntad única preserva en todos los sitios la unidad. Todo se mueve con los auspicios de esa gran potencia reguladora, todo funciona en perfecto orden. Lo que consideramos perturbaciones son movimientos parciales y aislados, anormales solamente debido a lo limitado de nuestra visión. Si pudiésemos abarcar el todo, veríamos que esas irregularidades solo lo son en apariencia, ya que armonizan con el conjunto. 5. La humanidad ha realizado hasta hoy indiscutibles progresos. Los hombres, gracias a su inteligencia, han obtenido resultados jamás alcanzados en lo que respecta a la ciencia, el arte y el bienestar material. Pero les queda aún por realizar un inmenso progreso hacer reinar entre sí la caridad, la fraternidad y la solidaridad para asegurar el bienestar moral. No podían lograrlo con sus creencias, ni con sus instituciones vetustas, vestigios de otra edad, adecuados a una cierta época, suficientes para un momento de transición, pero que, habiendo dado ya lo que podían dar, resultarían hoy una rémora. ¿No es sólo el desarrollo intelectual lo que el hombre necesita? Requiere elevación de sentimientos, lo cual, para lograrlo, es menester destruir en el todo lo que pueda sobreexcitar el egoísmo y la soberbia. Tal es el período en el que vamos a entrar, y que señalará una de las más importantes fases de la humanidad. Esta etapa, actualmente en elaboración, es el complemento necesario del estado precedente, así como la edad viril es el complemento de la juventud. Podía, por lo tanto, ser prevista y predicha de antemano, y es esa la razón por la que se dice que los tiempos señalados por Dios han llegado. 6. En esta ocasión, no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscrita a una nación, a un pueblo, a una raza. Se trata de un movimiento universal que se opera en beneficio del progreso moral. Tiende a establecerse un nuevo orden de cosas, y los mismos que a ello se oponen con más empeño, coadyuvan a él, sin saberlo. La generación futura, libre de las escorias del viejo mundo y formada por elementos más puros, estará animada por ideas y sentimientos muy diferentes de los que nutren a la generación actual, que se va a pasos agigantados. El viejo mundo habrá muerto, y vivirá en la historia, como sucede hoy con la Edad Media, y sus costumbres bárbaras e ideas supersticiosas. En cuanto a los demás, sabemos que el orden de cosas actual deja aún no poco que desear. Después de haber agotado, en cierta manera, los mayores logros en cuanto al bienestar material, producto de la inteligencia, se llega a comprender que el complemento de ese bienestar solo puede hallarse en el desarrollo moral. Cuando más se avanza, más se siente lo que falta, sin poder, no obstante, definirlo claramente es el efecto del trabajo íntimo que se opera para la regeneración. Se tienen deseos y aspiraciones que son como el presentimiento de un estado mejor. 7. Pero un cambio tan radical como el que se está elaborando no puede llevarse a cabo sin perturbaciones. Hay una lucha inevitable en las ideas. Ese conflicto originará forzosamente perturbaciones temporales, hasta que el terreno haya sido desbrozado y el equilibrio restablecido. Los graves acontecimientos anunciados surgirán de esa lucha de ideas y de ningún modo de cataclismos o catástrofes puramente materiales. Los cataclismos generales eran consecuencia del estado de formación de la Tierra. Hoy ya no se agitan las entrañas del globo, sino las de la humanidad. 8. Aunque la Tierra ya no debe temer a los cataclismos generales, sigue sometida a revoluciones periódicas cuyas causas son explicadas, desde el punto de vista científico, en las siguientes instrucciones dictadas por dos eminentes espíritus nota de pie. Resumen de dos comunicaciones recibidas en la Sociedad Pariniense de Estudios Espíritas y publicadas en la Revista Espírita de octubre de 1868. son el corolario de las dadas por Galileo, insertas en el capítulo 6, y al final del capítulo 9 Revoluciones del globo, nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. Cada cuerpo celeste, además de las leyes simples que presiden la división de los días, las noches y las estaciones, sufre revoluciones que requieren miles de siglos para su total cumplimiento. Pero, al igual que las revoluciones más pequeñas, ellos pasan por todos los períodos, desde el nacimiento hasta el sumum del efecto, para continuar en un decrecimiento hasta alcanzar el último límite, y recomenzar enseguida a recorrer las mismas fases. El hombre solo abarca fases de duración relativamente cortas, y de ellas puede constatar su periodicidad. Pero hay algunas que comprenden a numerosas generaciones de seres, e incluso sucesiones de razas, cuyos efectos, consecuentemente, presentan para él toda la apariencia de lo nuevo y lo espontáneo, en tanto que, si su mirada pudiese trasladarse en el tiempo varios miles de siglos atrás, vería, entre sus mismos efectos y causas, una correlación que ni siquiera imagina. Esos períodos, que confunden a la imaginación de los humanos por su duración relativamente tan grande, son, no obstante, solo instantes en la duración eterna. En un mismo sistema planetario, todos los cuerpos que lo integran actúan unos sobre otros. Todas las influencias físicas son solidarias entre sí, y no hay un solo efecto de esos que llamáis grandes perturbaciones que no sea consecuencia de las influencias de todo ese sistema. Iré más lejos aún, afirmo que los sistemas planetarios actúan unos sobre otros, en razón del acercamiento o el alejamiento resultante de sus movimientos de traslación a través de las miríadas de sistemas que componen nuestra nebulosa. Me atrevo a ir más lejos aún, diciendo que nuestra nebulosa, que es como un archipiélago en la inmensidad, poseyendo también su propio movimiento de traslación, cruza las miríadas de nebulosas y siente la influencia de aquellas a las que se aproxima. Así es como las nebulosas actúan sobre las nebulosas y los sistemas sobre los sistemas, al igual que los planetas actúan sobre los planetas y los elementos de cada planeta actúan los unos sobre los otros, y así sucesivamente hasta llegar al átomo. En conclusión, las revoluciones parciales o generales que se producen en los mundos nos parecen ser perturbaciones, solo porque la brevedad de la vida no nos permite ver más que los efectos parciales. La materia orgánica no escapa a estas influencias. Las perturbaciones que ella sufre pueden, por lo tanto, alterar el estado físico de los seres vivos y determinar alguna de las enfermedades que hacen estragos en las plantas, los animales y los hombres. Y esas enfermedades, como todas las plagas, son para la inteligencia humana un estimulante que la induce, por necesidad, a buscar medios para combatirlas y descubrir, así, las leyes de la naturaleza a las que obedecen. Pero la materia orgánica actúa a su vez sobre el espíritu, pues éste, por su contacto y su unión íntima con los elementos materiales, sufre también influencias que modifican a sus disposiciones, sin quitarle, no obstante, su libre albedrío, pero sí apurando o aminorando su actividad, y, en consecuencia, contribuyendo a su desarrollo. La agitación que se manifiesta a veces en toda una población, o entre los hombres de una misma raza, no es algo fortuito, ni producto de un capricho, se origina en las leyes naturales. Esta efervescencia, en un comienzo inconsciente, se manifiesta como un deseo vago, una aspiración indefinida hacia algo mejor, una necesidad de cambio. Se traduce por una agitación sorda, luego por actos que conducen a revoluciones sociales, las que, creedlo, tienen también su periodicidad, como ocurre con las revoluciones físicas, ya que todo se encadena. Si la visión espiritual no estuviese limitada por el velo de la materia, veríais esas corrientes fluídicas que, como miles de hilos conductores, enlazan las cosas de orden espiritual con las de orden material. Cuando os dicen que la humanidad ha entrado en un período de transformación y que la Tierra debe elevarse en la jerarquía de los mundos, no debéis ver nada de místico, sino, por el contrario, ved el cumplimiento de una de las más importantes e ineludibles leyes del universo, contra la cual toda mala voluntad humana se resquebraja. Arago. 9. Sí, ciertamente, la humanidad cumple un período de transformación, como los vivió ya en épocas pasadas. Cada transformación está marcada por una crisis que es, para el género humano, lo que son las crisis de crecimiento para el ser humano como individuo. Estas crisis, a menudo dolorosas, se llevan consigo a generaciones e instituciones, pero siempre son seguidas por una fase de progreso material y moral. La humanidad terrestre llegó a uno de los períodos de crecimiento. Desde hace casi un siglo se encuentra en pleno trabajo de transformación, razón por la cual se agita por doquier presa de una especie de fiebre y como impulsada por una fuerza invisible, hasta que haya retomado su lugar sobre nuevas bases. Algo que os parecerá extraño, pero de rigurosa exactitud, es que el mundo de los espíritus que os rodea sufre la repercusión de todas las conmociones que agitan al mundo de los encarnados, e incluso participa activamente en ellas. Esto no resulta sorprendente para quien sabe que los espíritus forman un todo con la humanidad. Que ellos de ésta salen, y a ella volverán. Por lo tanto, es natural que se interesen en los movimientos que se operan entre los hombres. Estad seguros de que, cuando se lleva a cabo una revolución social en la Tierra, el mundo espiritual también se conmueve. Todas las pasiones, buenas y malas, se ven sobreexcitadas como entre los encarnados y una indecible efervescencia reina entre los espíritus que aún forman parte de vuestro mundo y que esperan el momento de regresar a él. A la agitación de encarnados y desencarnados suelen unirse, casi siempre, ya que en la naturaleza todo se encadena, las perturbaciones de los elementos físicos. Entonces, durante un tiempo, se produce una auténtica confusión general, pero que pasa como un huracán, después de la cual el cielo vuelve a abrirse, y la humanidad, restablecida sobre nuevas bases e imbuida de nuevas ideas, inicia una nueva etapa de progreso. Será en el período que se inicia que se verá florecer al espiritismo y que éste producirá sus frutos. Es, por lo tanto, más para el futuro que para el presente que vosotros trabajáis. Pero era necesario que esos trabajos se elaborasen anticipadamente, porque preparan las vías de la regeneración por la unificación y la racionalidad de las creencias. Felices quienes disfrutan de la doctrina, desde ahora será para ellos un gran adelanto logrado y muchas penas evitadas. Dr. Barry. 10. Según lo dicho precedentemente, como consecuencia de sus movimientos de traslación del espacio, los cuerpos celestes ejercen, unos sobre otros, una influencia de mayor o menor cuantía, según su volumen, su aproximación y sus posiciones respectivas. Esta influencia puede producir una perturbación momentánea en sus elementos constitutivos y modificar las condiciones de vitalidad de sus habitantes. La regularidad de los movimientos debe conducir al regreso periódico de las mismas causas y los mismos efectos. Si ciertos períodos no duran lo bastante como para ser apreciados por los hombres, otros ven pasar generaciones y razas sin que nadie se aperciba de ello, pues tal estado de cosas resulta normal. Por el contrario, las generaciones contemporáneas de las etapas de transición notan la conmoción, pareciéndoles que todo escapa a las leyes ordinarias, por lo que creen ver en ello una causa sobrenatural, maravillosa, plena de milagro, en lo que solo es, realidad, el cumplimiento de las leyes de la naturaleza. Si por el encadenamiento y la solidaridad de las causas y los efectos, los períodos de renovación moral de la humanidad coinciden, como todo lleva a creerlo, con las revoluciones físicas del planeta, podrán verse acompañados o precedidos por fenómenos naturales, insólitos, en razón de su inhabitualidad, de meteoros que parecen extraños, de un recrudecimiento y una intensidad desacostumbrada de las plagas destructoras. Esas plagas no son ni causa ni presagio de acontecimientos sobrenaturales, sino una consecuencia del movimiento general que se opera en el mundo físico y en el mundo moral. Al vaticinar la era de renovación que debía iniciarse para la humanidad y marcar el fin del viejo mundo, Jesús pudo decir, entonces, que sería individualizada por fenómenos extraordinarios, temblores de tierra, plagas diversas y señales en el cielo que no son otra cosa que meteoros, sin alejarse de las leyes naturales. Pero el vulgo ignorante vio en esas palabras el anuncio de acontecimientos milagrosos. Nota de pie. La terrible epidemia que diezmó a la población de la isla Mauricio, entre los años 1866 y 1868, fue precedida por una lluvia tan extraordinaria y abundante de estrellas fugaces, en el mes de noviembre de 1866, que los habitantes se aterrorizaron extremadamente. Desde ese instante, la enfermedad, que asolaba la población desde hacía algunos meses en forma benigna, se convirtió en una verdadera plaga devastadora. En este caso, hubo una clara señal en el cielo, pero quizá debamos entender en tal sentido a las estrellas que caen del cielo, de las que nos habla el Evangelio, como una de las señales de los tiempos. Véase epidemia en la isla Mauricio, Revista Espírita, julio de 1867 y noviembre de 1868. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 11. La previsión de los movimientos progresivos de la humanidad no tiene nada de sorprendente para los seres desmaterializados, entre quienes algunos poseen el pensamiento directo de Dios, que ven la meta hacia la cual tienden las cosas, perciben en los movimientos parciales el tiempo en que se cumplirá un movimiento general, así como se sabe de antemano el tiempo que requiere un árbol para fructificar, o como los astrónomos calculan la época de un fenómeno astronómico por el tiempo que necesita un astro para cumplir una revolución. 12. La humanidad es un ser colectivo en el que se verifican las mismas revoluciones morales que en cada ser individual, con la diferencia de que las unas se cumplen de año en año, y las otras de siglo en siglo. Si se la sigue en su evolución a través del tiempo, se vería la vida de las diferentes razas marcadas por periodos que otorgan a cada época una fisonomía particular. 13. La marcha progresiva de la humanidad se opera de dos maneras, tal cual lo hemos dicho ya una, gradual, lenta e insensible, si se tiene en consideración con las épocas vecinas, y que se evidencia por las mejoras sucesivas conseguidas en los hábitos, las leyes y costumbres, las que es posible notar, con el transcurrir del tiempo, como los cambios que las corrientes de agua provocan en la superficie del planeta. La otra, se caracteriza por movimientos relativamente bruscos y rápidos semejantes a los de un torrente, rompiendo sus barreras de contención, que le hace salvar en unos pocos años el lapso que hubiese tardado siglos en recorrer. Se trata de un cataclismo moral que desdibuja, en algunos instantes, a las instituciones del pasado, y al que sucede un nuevo orden de cosas que se establece poco a poco a medida que la calma se restaura y deviene definitiva. A quien vive lo bastante como para abarcar las dos vertientes de la nueva etapa, le parece que un mundo nuevo ha surgido de las ruinas del antiguo. El carácter, las costumbres, los hábitos, todo ha cambiado, y es que, en efecto, hombres nuevos, o, con más justicia, regenerados, han aparecido. Las ideas de la generación que se extingue van cediendo el paso a las ideas nuevas de la generación naciente. 14. La humanidad, ya adulta, tiene nuevas necesidades, aspiraciones más amplias y elevadas. Comprende el vacío de las ideas que la acunaron, la insuficiencia de las instituciones para lograr su felicidad. Ya no encuentra en el estado de cosas las satisfacciones legítimas a que aspira, razón por la que se desprende de su infancia y se lanza impelida por una fuerza irresistible hacia horizontes desconocidos en busca de campos ilimitados. La humanidad ha llegado a uno de esos períodos de transformación, o, si se quiere, de crecimiento moral. Pasó de la adolescencia a la edad viril. El pasado ya no basta a sus nuevas aspiraciones y nuevas necesidades. No puede ser gobernada por los mismos medios. No se contenta con ilusiones y engaños, su razón madura reclama alimentos más sustanciales. El presente es demasiado efímero, comprende que su destino es más vasto, y que la vida corporal es demasiado restringida para abarcarlo por entero, y, por tanto, Vuelve su mirada hacia el pasado y el futuro, para descubrir el misterio de su existencia y encontrar en ellos la seguridad que consuela. Y cuando se encuentra oprimida en su esfera material, cuando la vida intelectual indaga, cuando el sentimiento de espiritualidad florece, llegan esos hombres, autodenominados filósofos, con la pretensión de llenar con doctrinas nihilistas y materialistas el vacío que se siente. Extraña aberración. Los mismos hombres que pretenden impulsarla, se esfuerzan por circunscribirla en el círculo estrecho de la materia, de la que desea salir. Le niegan la vida infinita, y le dicen, señalándole la tumba, ne plus ultra. 15. Quien haya reflexionado sobre el espiritismo y sus consecuencias, sin limitarlo a la producción de algunos fenómenos, comprenderá que esta doctrina abre a la humanidad un nuevo camino, ofreciéndole infinitos horizontes. Al iniciarlo en los misterios del mundo invisible, le señala su verdadero papel en la creación, papel perpetuamente activo, tanto en el estado corporal como en el espiritual. El hombre no camina ya a ciegas, sabe de dónde viene, a dónde va, y por qué está sobre la tierra. El futuro se le presenta en su verdadera faz, exento de los prejuicios de la ignorancia y la superstición. Ya no es una vaga esperanza, es una verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión del día y la noche. Sabe que su ser no está limitado a algunos instantes de una existencia efímera, que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido, y que vivirá aún, y que de todo lo que adquiere en perfección, gracias al trabajo nada se pierde. Encuentra en sus existencias anteriores la razón de lo que es hoy, y, también, de lo que es hoy, sabrá deducir lo que será mañana. 16. Si se piensa que el trabajo y la cooperación individuales en la obra general de la civilización están limitados a la vida presente, y que el hombre nada ha sido, y nada será, ¿qué le puede interesar el progreso ulterior de la humanidad? ¿Qué le podrá importar que en el futuro los pueblos sean gobernados mejor, más felices, más cultos y fraternos entre ellos? Ya que no significará ventaja alguna para sí, ese progreso no se habrá perdido para él. ¿De qué le servirá trabajar para quienes le sucederán, si no los conocerá, y se tratará de seres nuevos que poco tiempo después también reingresarán a la nada? Bajo el imperio de la negación del porvenir individual, todo se ve reducido fatalmente a las mezquinas proporciones del momento y de la personalidad. Mas por el contrario, ¿qué amplitud otorga al pensamiento humano la certeza de la perpetuidad de su ser espiritual? ¿Qué cosa más racional, más grandiosa y más digna del Creador puede darse que esa ley en virtud de la cual la vida espiritual y la vida corporal son dos modos de existencia que se alternan para el cumplimiento del progreso? ¿Qué idea puede reunir tanta justicia y consuelo como la que establece que los mismos seres van progresando, sin cesar, primero a través de las generaciones de un mismo mundo, y después a través de distintas moradas hasta alcanzar la perfección, sin solución de continuidad? Todas las acciones poseen una meta, ya que al trabajar, para todos estamos trabajando para nosotros mismos, y viceversa. De manera que ni el progreso individual ni el general son estériles, sirven a las generaciones y a las individualidades futuras, que no son otras que las generaciones e individualidades pasadas, llegadas a un grado más elevado de desarrollo. 17. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Pero no hay una fraternidad real, sólida y efectiva, si no está fundada sobre una base inquebrantable. Esta base es la fe, mas no la fe en tales o cuales dogmas especiales que cambian con los tiempos y los pueblos, y que se excluyen y luchan entre sí anatematizándose y fomentando las divisiones y el antagonismo, sino la fe en los principios fundamentales que todos pueden aceptar: Dios, el alma, la vida futura, el progreso individual indefinido, y la perpetuidad de las relaciones entre los seres. Cuando todos los hombres se convenzan de que Dios hay uno solo para todos, que ese Dios soberanamente justo y bueno no desea la injusticia, y que el mal proviene de los hombres, y no de, entonces se sentirán todos hijos del mismo Padre, y se estrecharán la mano. Esa es la fe que da el espiritismo, y que será en lo sucesivo el eje cardinal alrededor del que se moverá el génesis humano, sean cuales fueren los cultos y las creencias individuales. 18. El progreso intelectual, llevado a cabo hasta hoy en las más vastas proporciones, constituye un gran adelanto, y señala la primera fase de la humanidad. Pero por sí solo es impotente para regenerar. En tanto el hombre esté dominado por el orgullo y el egoísmo, utilizará su inteligencia y sus conocimientos en beneficio de sus pasiones e intereses personales. Y por ese motivo, es que los aplica al perfeccionamiento de los medios que sirven para perjuicio y destrucción de sus semejantes. 19. Solo el progreso moral puede asegurar la felicidad de los hombres sobre la tierra, poniendo freno a las malas pasiones. Solo él puede hacer reinar entre ellos la cordia, la paz y la fraternidad. Él es el encargado de tirar abajo las barreras que separan a los pueblos, el que hará desaparecer los prejuicios de castas, y acallará los antagonismos sectarios, enseñando a los hombres a considerarse hermanos destinados a ayudarse, y no a vivir parasitariamente los unos de los otros. Será también el progreso moral, secundado por el progreso intelectual, quien unirá a los hombres en una misma creencia establecida sobre las verdades eternas, aceptadas universalmente, y, por eso mismo, no siendo motivo de discusión. La unidad de creencia será el eslabón más poderoso, la base más sólida, para el logro de la fraternidad universal, resquebrajada en todos los tiempos por los antagonismos religiosos que dividen a los pueblos y a las familias, y que hacen ver en los disidentes a enemigos de quienes es necesario huir, y a quienes hay que combatir y exterminar, en vez de ver en ellos a hermanos que se debe amar. 20. Tal estado de cosas supone un cambio radical en el sentir de las masas, un progreso general que no podía llevarse a cabo sin salir del círculo de ideas mezquinas y rastreras que fomentan el egoísmo. En diversas épocas, la élite ha intentado impulsar a la humanidad por esa vía, pero la humanidad, aún demasiado joven, permaneció sorda a tales ideas, y sus enseñanzas fueron algo así como la buena simiente arrojada sobre la piedra. Sin embargo, hoy la humanidad está madura para mirar más allá de lo acostumbrado, y mejor dispuesta para asimilar ideas más amplias, así como para comprender lo que no había entendido antes. La generación que desaparece, se llevará consigo sus prejuicios y errores. La generación que vendrá, alimentada en una fuente de aguas más limpias, e imbuida de ideas más sanas, imprimirá al mundo el movimiento ascensional del progreso moral, que caracterizará a la nueva etapa de la humanidad. 21. Esta etapa ya revela ciertos signos inequívocos de su presencia. Tales son las tentativas de reformas sutiles, las ideas amplias y generosas que se dan a conocer, y que comienzan a tener repercusión. Es así como vemos aparecer una increíble cantidad de instituciones protectoras, civilizadoras y emancipadoras bajo el impulso y por iniciativa de hombres evidentemente predestinados para este trabajo de regeneración. Las leyes penales se humanizan un poco cada día, los prejuicios de raza se debilitan, los pueblos comienzan a considerarse miembros de una gran familia. Mediante la uniformidad y la facilidad de los medios de transacción, van suprimiendo las barreras que los distanciaban. Delegados de todas partes del mundo son convocados para reunir en comicios universales y realizar asambleas pacíficas e intelectuales. Pero falta a esas reformas una base para desarrollarse, completar y consolidarse. Es necesaria una predisposición moral más generalizada para que den frutos y que las masas las acepten. Mas no por eso dejan de ser una señal característica del tiempo actual, el preludio de lo que se cumplirá en mayor medida, conforme el terreno se vaya solidificando. 22. Otro signo característico de la época que se inicia es la reacción favorable hacia las ideas espiritualistas y la repulsión instintiva de las concepciones materialistas. El espíritu de incredulidad que se había apoderado de las masas, ignorantes ocultas, y que las había hecho rechazar, junto con la forma, el fondo mismo de toda creencia, Parece haber sido un sueño que al despertar, produce la necesidad de respirar un aire más vivificante. Involuntariamente, donde se hizo el vacío se busca algo, un punto de apoyo, una esperanza. 23. Suponiendo a la mayoría de los hombres imbuidos de estos sentimientos, es fácil imaginarse las modificaciones que se producirían en las relaciones sociales: caridad, fraternidad, benevolencia para todos, tolerancia entre todas las creencias, tal sería la divisa. Hacia esa meta tiende la humanidad. Tal es el objetivo de sus aspiraciones y deseos, aunque ignore los medios para alcanzarla. La humanidad intenta y ensaya, pero se encuentra paralizada por resistencias activas o la fuerza de inercia de los prejuicios y de las creencias estancadas y refractarias al progreso. Es preciso vencer tales resistencias, y esta victoria será el mérito de la nueva generación. Si se estudia el curso de las cosas, se verá que todo parece predestinado para facilitarle el camino. Tendrá a su favor una doble fuerza: el número y las ideas, además de las experiencias, fruto del pasado. 24. La nueva generación marchará hacia la realización de todas las ideas humanitarias compatibles con el grado de desarrollo alcanzado. El espiritismo, que aspira al mismo fin y realiza sus miras, se encontrará con ellas sobre el mismo terreno. Los hombres de progreso encontrarán en las ideas espíritas un potentísimo auxiliar, y el espiritismo hallará en tales hombres nuevos espíritus dispuestos a recibirlo con fervor. Frente a este estado de cosas, ¿qué podrán hacer quienes quieran poner escollos? 25. No es el espiritismo el artífice de la renovación social, sino la madurez de la humanidad la que convierte a esta renovación en una necesidad. Por su fuerza moralizadora, por sus tendencias progresistas, por la amplitud de sus miras, por la generalidad de los temas que abarca, el espiritismo, más que ninguna otra doctrina, es apto para secundar al movimiento regenerador. Por tal motivo, ambos son contemporáneos. Llegó en el momento en que podía resultar de utilidad, ya que también para él los tiempos han llegado. Antes, hubiera chocado con obstáculos insuperables. Inevitablemente, sucumbiría, debido a que los hombres, satisfechos con lo que poseían, no sentían aún la necesidad de gustar lo que él les trae. Hoy, nacido con el movimiento de ideas que fermentan, encuentran el terreno preparado para recibirlo. Los espíritus, cansados de la duda y la incertidumbre, y aterrorizados por el vacío que se abre ante ellos, lo acogen como un áncora de la esperanza y un supremo consuelo. 26. El número de partidarios del retroceso es, sin ninguna duda, grande aún. Pero, ¿qué pueden contra la marea que asciende, además de arrojarle piedras? La generación que se eleva representa a esa marea, mientras que ellos desaparecen junto con la generación que se va a pasos de gigante. Hasta entonces defenderán el terreno palmo a palmo. La lucha es inevitable, pero es una lucha desigual entre el hombre y la voluntad de Dios, ya que los tiempos por él señalados han llegado ya. La nueva generación. 27. Para que los hombres sean felices sobre la tierra, es preciso que sólo buenos espíritus, encarnados y desencarnados, la habiten, los cuales únicamente anhelan el bien. Ese momento ha llegado. Actualmente se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal mismo, y a quienes el sentimiento del bien no alcanza, no son dignos de la tierra transformada, y, por lo tanto, serán excluidos, porque de lo contrario volverían a traer la confusión y el desorden al planeta, y serían un obstáculo para el progreso. Expieran su obstinación, unos en los mundos inferiores, otros como miembros de las razas terrestres más atrasadas, nuestro equivalente de los mundos inferiores, llevando consigo los conocimientos ya adquiridos, y con la misión de ayudar a su adelanto. Serán reemplazados por espíritus mejores que harán reinar entre sí la justicia, la paz y la fraternidad. La tierra, al decir de los espíritus, no debe ser transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. La generación actual desaparecerá poco a poco, y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya perturbación en el orden natural de las cosas. Todo ocurrirá exteriormente como de ordinario, con la sola diferencia indicada. Mas esta diferencia tiene una importancia capital, y es que los espíritus indignos que encarnaban en la tierra ya no volverán a hacerlo en ella. En el niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, encarnará un espíritu más avanzado e inclinado al bien. Se trata, en realidad, de una nueva generación de espíritus, y no de una nueva generación corporal. Indudablemente, en tal sentido hablaba Jesús, cuando decía: de verdad os digo, que esta generación no pasará sin que estas cosas se hayan cumplido. Quienes esperen ver esta transformación operarse por medios sobrenaturales y maravillosos, resultarán defraudados. 28. La época actual es de transición. Los elementos de las dos generaciones se confunden aún. Ubicados en un punto intermedio, asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra, presentando cada una características propias. Las dos generaciones que se suceden poseen ideas y miras totalmente opuestas. Es fácil distinguir a cuál de ellas pertenece cada individuo por la naturaleza de sus disposiciones morales y, especialmente, por sus disposiciones intuitivas e innatas. La nueva generación, que debe fundar la era del progreso moral, se diferencia por una inteligencia y una lógica generalmente precoces, unidas al sentimiento innato del bien y de las creencias espiritualistas, lo que indica un cierto grado de progreso anterior. No se compondrá exclusivamente de espíritus eminentemente superiores, sino de espíritus con un cierto grado de progreso y predispuestos a asimilar todas las ideas progresistas y aptas para secundar el movimiento regenerador. Por el contrario, lo que distingue a los espíritus atrasados es, en primer lugar, su rebelión contra Dios, y negativa a reconocer ningún poder superior al del hombre. Y en segundo término, su propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternos del egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos, y, finalmente, su apego a los bienes materiales, y a todo lo que ata al mundo corpóreo, representado por la sensualidad, la rapacidad y la avaricia. Esos son los vicios que deben ser extirpados de la tierra, mediante el alejamiento de quienes rehúsan a corregirse, porque son incompatibles con el reino de la fraternidad, y porque los hombres de bien sufrirían al estar en contacto con ellos. Cuando la tierra se vea liberada de ellos, los hombres caminarán sin vallas hacia el porvenir venturoso que les está reservado aquí, como recompensa a sus esfuerzos y perseverancia, aguardando que una depuración más completa aún les abra las puertas de los mundos superiores. 29. No debemos creer que por esta emigración de espíritus todos los espíritus atrasados serán expulsados de la tierra y relegados a mundos inferiores. Por el contrario, muchos volverán, pues se trata de aquellos espíritus que se dieron ante las circunstancias y el mal ejemplo. En ellos la corteza era más mala que el fondo. Una vez libres de la influencia de la materia y de las preocupaciones del mundo corpóreo, la mayoría verá las cosas bajo una nueva luz, tal cual lo demuestran los ejemplos que poseemos. En esto se ven auxiliados por espíritus benévolos que se interesan por ellos, y que se apresurarán a ilustrarlos y hacerles ver el camino equivocado que habían tomado. Nosotros mismos, con nuestras plegarias y exhortaciones, podemos ayudarles a mejorar, ya que existe una solidaridad perpetua entre vivos y muertos. La manera en que se opera esta transformación es muy simple y, como se ha indicado, de naturaleza puramente moral y no se aparta en nada de las leyes de la naturaleza. 30. Que los espíritus de la nueva generación sean nuevos espíritus mejores o los antiguos espíritus mejorados, no cambia en nada el resultado. Desde el momento que traen consigo mejores disposiciones, se trata siempre de una renovación. Los espíritus encarnados integran, de acuerdo con sus disposiciones naturales, dos categorías: por una parte, los espíritus refractarios que parten, y por la otra, los espíritus progresistas que llegan. El estado de las costumbres y de la sociedad, de un pueblo, de una raza o del mundo entero, dependerá de cuál de las dos generaciones prevalezca. 31. Una comparación de todos los días servirá para comprender mejor aún lo que ocurre en estas circunstancias. Supongamos un regimiento compuesto por una gran mayoría de hombres turbulentos e indisciplinados. Se sucederían desórdenes, sin fin, que la severidad de la ley penal a duras penas podría reprimir. Esos hombres son los más fuertes, porque son mayoría. Se sostienen, animan y estimulan mutuamente por el ejemplo. Los pocos buenos carecen de influencia. Sus consejos son desoídos y motivo de escarnio. Soportan malos tratos por parte de los sediciosos, y sufren, con tal compañía. ¿No es esta la imagen de la sociedad actual? Supongamos ahora que tales hombres se van eliminando del regimiento, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, y que se les va reemplazando por otros tantos buenos soldados, incluso por los mismos que habían sido expulsados, pero que se corrigieron. Al cabo de un cierto tiempo, el mismo regimiento se habrá transformado, y el orden sustituirá al desorden. Lo mismo sucederá con la humanidad regenerada. 32. Las grandes partidas colectivas no solo tienen por objeto activar la emigración, sino también transformar con más rapidez el espíritu de las masas, desembarazándolas de las malas influencias y fomentando en ellas su afición por las nuevas ideas. Y es este el motivo por el que muchos, a pesar de sus imperfecciones, están maduros para esta transformación y parten a regenerarse en fuente más puras, puesto que si permaneciesen en el mismo medio y bajo las mismas influencias, persistirían en sus opiniones y en su forma de apreciar las cosas. Una estancia en el mundo de los espíritus les basta para abrir los ojos, porque allí ven lo que no pueden ver sobre la tierra. El incrédulo, el fanático y el absolutista volverán con ideas innatas de fe, tolerancia y libertad. A su regreso encontrarán muchos cambios, y sentirán la influencia benéfica del nuevo medio en que han nacido. En lugar de oponerse a las nuevas ideas, las propagarán. 33. La regeneración de la humanidad no tiene absoluta necesidad de la renovación total de los espíritus, basta con una modificación en sus disposiciones morales. Pero esta modificación se verifica en todos aquellos que están dispuestos a ello, una vez liberados de la perniciosa influencia del mundo. Quienes reencarnan no son siempre otros espíritus, sino los mismos, pensando y sintiendo de manera completamente distinta. En tanto esta mejora es aislada e individual, pasa inadvertida y carece de influencia ostensible en el mundo. El efecto es completamente diferente, en cambio, cuando se opera simultáneamente en muchas personas, porque entonces, según las proporciones, las ideas de un pueblo o de una raza pueden modificarse en profundidad en una sola generación. Eso es lo que se observa casi siempre después de las grandes perturbaciones que diezman a las poblaciones. Las plagas destructoras solo destruyen el cuerpo, pero no dañan al espíritu. Activan el movimiento de entradas y salidas entre el mundo corpóreo y el mundo de los espíritus, y, en consecuencia, el proceso progresivo de los espíritus encarnados y desencarnados. Hay que hacer notar que en todas las épocas de la historia, las grandes crisis sociales fueron seguidas por una etapa de progreso. 34. En estos momentos, se está operando uno de esos movimientos generales que traerá la transformación de la humanidad. La multiplicidad de las causas que ocasionan destrucción es un signo característico de tales tiempos, ya que deben acelerar la aparición de los nuevos gérmenes. Son las hojas del otoño que caen, a las que sucederán las hojas reverdecidas, ya que la humanidad tiene sus estaciones, así como los individuos tienen edades diversas. Las hojas muertas de la humanidad caen impulsadas por las ráfagas heladas, pero renacerán más vivaces bajo el mismo soplo de vida, pues ellas no se extinguen jamás, solo se purifican. 35. Para el materialista, las plagas destructoras son calamidades, sin compensaciones ni resultados útiles, puesto que, según él, aniquilan multitud de seres que no han de regresar. Mas para quien sabe que la muerte solo destruye el cuerpo, no tienen ellas las mismas consecuencias, y no le causan el más mínimo espanto. Comprende la finalidad y sabe que los hombres no pierden más por morir en masa que por hacerlo aisladamente, ya que, de una manera o de otra, morirán igualmente. Los incrédulos se reirán de estas cosas por considerarlas timéricas. Pero, sin importar lo que digan, no escaparán a la ley común, se doblegarán a su vez como le ha pasado a tantos otros, y, entonces, ¿qué será de ellos? Dirán, nada. Pero vivirán, a pesar de lo que piensen, y algún día se verán obligados a abrir los ojos.